Los sábados son para bailar. ¡Opa! ¡Fuera! ¡Eso! Un sábado más que yo pasé contigo, amor. Contigo, amor. Contigo, amor. El sábado que vine yo quiero bailar. Un sábado más que yo pasé contigo, amor. Contigo, amor. Contigo, amor. El sábado que vine yo quiero bailar así. Contigo, amor. Contigo, amor. ¡Venga más! ¡Azúcar! Quiero cantar, quiero bailar, quiero reír también. Más que yo pasé contigo, amor. Contigo, amor. Contigo, amor. El sábado que vine yo quiero bailar así.